Bueno, también estamos aquí con Jorge Reche. Él viene de Córdoba Capital. Hermoso su música, hermoso su banda. Él se presenta un poco, nos va a contar qué es lo que hace aquí en la Peña de la Fabi. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, buenas tardes a toda tu audiencia. Y bueno, muchísimas gracias, hermano, por este convite acá de intercambiar algunas palabras y unos conceptos. Somos de Córdoba Capital. Y bueno, venimos convidados por la Fabiana, que la hemos conocido en esta ruta del folclore. Una excelente persona y en honor a su esfuerzo, hemos hecho el esfuerzo de venir acá con todo lo que ello implica, traslado, todo, pero bueno, muy gustoso, ya es la tercera vez que estoy en su patio. Bueno, una persona muy esperada aquí en la Peña de la Fabi fue Telma Mireles. Todo el mundo bailó, Telma, estaba todo el mundo esperando ese momento para bailar y para aflojar un poco su cuerpo, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, la gente estaba preparada. En realidad ya estamos preparados para bailar siempre. El baile es un derecho de la humanidad. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de poder liberar toxinas a partir del movimiento, relajar, sacar el estrés, sacar las broncas, los miedos, los temores, los dolores, a partir del baile, la gente le encanta aprovechar esa oportunidad. ¿Tú bailas? ¿Cómo se puede denominar? Danzas rituales. Las danzas rituales son las danzas donde nosotros estábamos en contacto directamente con la naturaleza. Resgatar la posibilidad de conectar con el universo, conectar con vos mismo, con tu ser. Que te recuerdas quién eres cuando bailas las danzas rituales. Vos ahora venís o vivís en Altagracia, aquí en Córdoba, sí. Pero ¿de dónde venís? Yo vengo de Salvador de Bahía. ¿Por qué, Telma, viniste a Argentina? Yo en realidad vine porque vine a un congreso en Buenos Aires, pero ya había un plan espiritual para mí acá en Argentina, que era despertar la cultura negra, ¿no? Yo antes de venir he hablado con mi abuela, que era una mujer maga, y ella me dijo que mi destino era venir a Argentina a despertar la conciencia negra ancestral. Así que estoy acá, amo estar en Córdoba, amo la gente, amo los cordobeses. Qué bueno, Telma, te agradezco mucho. Tu felicidad la transmitiste a todos nosotros, así que bueno, te agradezco mucho que hayas venido y bueno, me siento más relajada para hacer este trabajo que va tan lindo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Telma. Bueno, quien parece que no falta ninguna fiesta, ninguna peña, es la Mazacumbia. ¿Cómo estás, Lisandro? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Adri? Buenas tardes. Y bueno, sí, acá estamos. Parece que es como decís vos, ¿no? Pinta la fiesta, nos llama a nosotros y estamos ahí para cumplir, para que la gente mueva un poco las piernitas y la cintura. Mazacumbia es sinónimo de fiesta, parece. Bueno, parece que sí. Está bueno que se arme ese rumor, que se corra ese rumor. Claro. Cinco canciones, no me voy a quedar con ganas de bailar, me parece. Cinco canciones. Seis. Cinco canciones pautamos. Podemos tocar seis o lo que la gente pida. Si quieren seguir bailando, nosotros estamos ahí. Bueno, Lisandro, te agradezco la atención. No, en un rato vamos todos a bailar la cumbia, entonces. Un lujazo, Adri. Un saludo a toda la gente de la radio. Y bueno, ahí estamos. Bueno, estamos también con Marina González, otra de las músicas participantes aquí de la peña de Fabi Rojo. Debo aclarar que muchos se han sorprendido al verla, al menos con su vestimenta. No era la típica folclorista, ¿no? Un poco rara, yo pensé que era heavy metal, digamos. Pero bueno, estamos aquí con ella que nos va a contar un poco qué le hace. ¿Cómo estás, Marina? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá disfrutando, realmente. Vos venís de Cosquín. Vengo de Cosquín, exactamente. Tengo la dicha de estar encargada de La Real, el Templo del Canto, que es un hito de Cosquín. Es un lugar que recibe constantemente a artistas de todo el país, así que, y de otros lugares del mundo. Así que imagínate que abrir la puerta para tantos colegas es algo maravilloso. Contanos un poco de vos. ¿Quién es Marina González? Bueno, Marina González es una niña que creció escuchando a su padre, un hombre guitarrero, cantor, y de ese modo fui amando la música nuestra, la música popular. Yo lo escuchaba a él y me emocionaba. Yo tenía apenas noción de lo que él cantaba porque no entendía mucho, pero yo me acuerdo que me emocionaba ya de verlo cantando. Yo decía, ay, qué lindo que es esto lo que él transmite. Y bueno, hace 11 años yo terminé la escuela secundaria y emprendí este camino de la música. Hoy por hoy estoy presentando mi sexto disco que se llama Coscoina. Wow, 6 discos. 6 discos. Recién me preguntaban, ¿cómo te sentís hoy con la música? Y le digo, me siento más firme que nunca. Es mi etapa de mayor seguridad como mujer, como cantante, como profesional también de la música, llevar adelante este disco, un disco con mucha identidad, un disco que tiene 7 temas propios. De hecho, el corte de difusión se llama Coscoina, es una chacarera doble que es de mi autoría, con la cual hoy me presenté aquí en la fiesta en Flor. ¿Qué es Coscoina? Coscoina es el nombre que se les da a las personas nacidas, o sea, en este caso mujeres, en Cosquín. Pero ese debería ser cosquinense, pero en realidad Coscoina es la leyenda. ¿Cómo sería la leyenda? La leyenda es entre Camin, es una historia de amor entre Camin, Cosquín y Coscoina. Justamente es un amor imposible que no se pudo dar por el cacique que fue el padre de Coscoina. Entonces Coscoina se tira en las alturas de la sierra de allá de Cosquín y cuenta la leyenda que en esa zona donde ella se tira crecieron copihues rojos, que es una flor que está allí. Vos vas a cualquier época del año, vas y verás de arriba y es todo rojo de la flor. Son los copihues rojos que, digamos, representan la sangre y el amor de Coscoina. Bueno, María, te agradezco mucha atención con la radio y, bueno, ojalá que te tengamos acá muy prontito. Ojalá que sí. Bueno, les mando un abrazo a todos. Bueno, otro músico muy conocido y amigo aquí del Valle, obviamente, es José Luis de Aguirre, que estaba también aquí en la Peña. Así que estamos, bueno, hablando un poco con él. Que nos cuente por qué vino para la Peña y cómo lo está pasando. Hola, José, ¿cómo andás? ¿Cómo andé yo? Muy bien. Y bueno, maravillosamente, como la casa de los amigos, a la Fabi y el Javier, hace muchos años que los conozco y de antes de que se organizara estas peñas y todas estas cosas. Y la verdad que, bueno, uno viene y se encuentra como el año pasado, que fue la primera vez que vinimos, con la familia, con mis viejos, con mi vieja, con la gente del barrio, con los amigos del barrio, la infancia y también con las nuevas generaciones, ¿no? La gente que se va sumando a esto, que nos encuentra y que nos sigue encontrando, y una forma de resistencia, un patio, porque donde se junta la familia, donde la gente se junta a cantar, a bailar y a abrazarse, es un lugar de resistencia en estos días donde la individualidad parece ser el único horizonte. Entonces estamos acá básicamente por eso. Últimamente estamos viendo muy seguido aquí por el Valle. Sí. ¿Está con ganas de volverte o qué? No, nunca me fui. Pero la verdad, últimamente, muy presente físicamente y también espiritualmente, reencontrándome con el Valle. Por ahí uno se va a veces, viste, prueba suerte saliendo, viste, esa cuestión de irse a la Babilonia, como quien dice, pero cada vez me doy cuenta que la fuerza de uno está en la naturaleza, y la naturaleza donde nací es acá, así que por suerte volviendo, encontrándome con maestros y maestras aquí, y bueno, y habitando de nuevo, de a poquito, este lugar que me vio nacer.